Como ya hemos visto, White nos informa, ¿por qué un hombre es elevado a la vida eterna y el otro dejado a la destrucción eterna? Es según la intención bondadosa de su voluntad. Así que es la bondad de Dios que maldice a tantos. Esto nos ofende por nuestro Dios de amor. Sin embargo, el calvinista niega cualquier contradicción con la idea de que el Dios de amor infinito se complace en predestinar a billones al tormento eterno. Calvino incluso castiga a aquellos que reconocen que esto es una mentira. Alaba a Agustín por arrojar fuera de la iglesia a los que sugieren que Dios no puede realmente amar a los que ha predestinado al tormento eterno. ¿Se atreve a alguien tratar a la gente así? Si no crees, la razón es porque Dios ya te ha condenado a la destrucción. Él no solo fomenta la pereza, pero también vuelve sus rostros a la maldad. Si alguien dice que aquellos que oyen no van a creer porque son reprobados, es decir, condenado por preordenación de Dios, sería una maldición en lugar de una doctrina. Por lo tanto, Agustín, no sin merecerlo, ordena a estos maestros sin sentido o profetas de mal agüero y siniestros a retirarse de la iglesia. Calvino está tratando de escapar a las consecuencias de sus propios dogmas, pero no puede. Insiste repetidamente a lo largo de sus institutos que Dios salva a quien quiere por su beneplácito voluntad, y que algunos son predestinados a la salvación y otros a la destrucción. Calvino dice que a estos últimos Dios ha predestinado a la salvación y otros a la destrucción. Quedan estos excluidos del acceso a la vida. Y el hecho de que aquellos a quienes el Dios omnipotente ha excluido del acceso a la vida son responsables de su propio destino. Y también son los beneficiarios de su amor infinito, es incomprensible. Es como si Dios ha lanzado al océano miles de millones de personas a quienes ha creado para que no puedan nadar una sola brazada. Afortunadamente, rescata a algunos de ellos y deja el resto a ahogarse en la muerte eterna. ¿Cómo podría decirle a aquellos a quienes creó para ahogarse, esto es tu culpa? ¿Cómo Calvino y los calvinistas de hoy pueden decir, es maldad y maldición, decir que los no elegidos no pueden creer en el Evangelio porque Dios los ha excluido de la fe, cuando en realidad eso es exactamente lo que enseña el calvinismo? Es indignante que sugieran que aquellos a quienes Dios predestina a perdición eterna no solo son responsables de su destino, pero también son los objetos de su amor, misericordia y gracia. ¿Qué amor es este?